Hola, ¿qué tal? Soy Unai y por fin estamos en este programa 20 de las cosas de Unai y Elian. Yo soy Elian y es el 20, no era el 19, ¿vale? Y aquí al lado nuestra está nuestro padre haciendo con la mesa de mezclas haciendo... Estándolo. Tenemos un guión muy completo. Mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para empezar tenemos una cosa que no os voy a decir. Para continuar, otra cosa que tampoco os voy a decir. Después, otra cosa que tampoco quiero decir. ¿Qué pasa? Bueno, pues que prefiero que el guión sea tipo sorpresa, ¿vale? Tenemos algunos secretos, cosas nuevas y demás. Por fin hemos hecho que la mesa de mezclas funcione, que el error que tuvimos durante unos días por fin dejara de pasar y ahora ya funciona, por lo que, bueno... Una semana intentando arreglarlo. Sí, por lo que... Empezamos el programa 20 de Radio Fuentes con todo. Bueno, empezamos con lo primero y es que en verano nos vamos a una expedición por parques de atracciones. Oye, bro, tarón. Tenemos una expedición que vamos a ir de viaje de verano, como no, a... un tour, bueno, nos llevamos a, lo podemos llamar la Gran Diagonal Europea, Euroexpedición 2026, Eurotrack Simulator, Eurotrack Simulator, ¿no? Bueno, vamos ahí, en concreto vamos a Alemania, porque los dos parques de atracciones que vamos a ir están en Alemania, a Europa Park y a Fantasia Land. Objetivos principales Europa Park y Fantasia Land. Empezaremos yendo desde Madrid hasta... ¿hasta dónde? Ah, utiliza el comodín del técnico. Sí, utilizo el comodín del técnico. El comodín del técnico te dice que puede ser en Düsseldorf. Eso, utilizamos en Düsseldorf. Después, pues ahí pasamos unas noches. ¿Cuántas? Pues iremos a Fantasia Land. ¿Cuántas? ¿Cuántas noches? Una. Unas noches. Y después iremos a Fantasia Land. Tarón, música de Fantasia Land. Muy épico, XD. La música de Fantasia Land es bastante épica. Épico. Fantasia Land creo que tenía premio al parque de atracciones más tematizado de Europa, creo. Y también que varias veces, sí. Mira, el parque, muchas fotos, sí. Es que la verdad es que está hiper tematizado. Tiene una montaña rusa que es Tarón, es esta canción básicamente. Vamos a tener que repetirla porque es muy corta. Tarón, pues básicamente como que va por unas rocas raras así y es como todo muy lío. Después también está Fly, que es otra montaña rusa. Que yo no sé nada sobre esa montaña rusa, ¿vale? Tampoco, pero espero que... Y no sé cuántas montañas rusas hay, 9, ¿no? 9. Hay para mayores y para pequeños. Pero no solamente hay... sí, hay una gigante. Hay una gigante de un edificio, sí, gigante. Es como... no sé. Es como... ¿una pista de fútbol olímpica? Un patio... o sea, un estadio de fútbol entero. Sí, un estadio de fútbol entero. Que es todo dentro de un edificio. Y va con unas gafas. realidad virtual, sí. La verdad es que mola. Y se ve un murciélago que en una parte está con la cabeza en el vagón, adelante, y hay barras. Entonces está de pie y se da con las barras así. O sea, se da como pum, pum, pum, pum, como tambaleándose. Una cosa, aquí tenemos tres comunidades del editor y ahora él mismo quiere usar uno. Yo lo que quiero preguntar, porque no lo sé, yo es que no lo he mirado. ¿Es verdad que en Fantasyland hay una atracción con lo de la realidad virtual? ¿O eso es en el otro parque que luego es más adelante? No, en Fantasyland. Ah. Sí, sí, lo he visto en el mapa. ¿Y las zonas que hay en Fantasyland las conocéis? O... ¡Hueva, hueva! yo me sé las zonas. Porque yo no sé si... Mira, lo voy a decir yo las zonas, ¿vale? Ok. China, y ya está. China. No es todo China, creo que hay una de México, Chiapas o algo. A ver, hay más zonas, pero por una razón, de una cosa que le voy a hacer a Lian, no se las voy a chivar. Si ya sabemos por qué. Si Lian se puede quitar los cascos y lo digo en voz alta. Gracias, Lian. Sí. Es verdad. Pues tápate. Te va a oír igual. Tápate las orejas. En voz alta. No, que te tapes las orejas. Vale, muy bien, Elian ahora mismo escucha nada. Te oigo, no lo digas en voz alta. Las estaciones. Pues dilo en voz baja. Vale. Estas son Chinatown, México. ¡Te estoy oyendo! Pues ponte, no lo digo, punta pelota. Bueno, no solamente vamos a ver Fantasyland, también Colonia, que es una ciudad. Bueno, después de Fantasyland vamos a irnos a Europa Park. No hay nada entre Fantasyland y Europa Park, ¿no? Ah, vale. Como dice el técnico otra vez. El último ya. No, pues habrá más seguro. Vamos a tener que reciclarlo. 2000. Fantasyland y vamos a pasar por Luxemburgo. Es verdad. Luxemburgo con... Vamos a ir de visita con Naum, a Naum y a Tomás. Naum, si estás escuchando, un saludo. Nos vemos el 4 de julio. Y eso... pasaremos por Luxemburgo, ya hemos estado. Todo el transporte público es gratuito. ¡Gratis! Es gratis. Después autobús. También vamos a irnos a... Ah, sí. Europa Park. Es un parque más grande de Europa. No sé. Puede ser. Es gigantesco. No nos va a dar tiempo seguro a verlo en ni siquiera dos días. En ese parque hay, entre atracciones y espectáculos, la cantidad de... 100. ¡Ciento algo! Lo que no sé. Flipa. Como para ver eso en dos días, imposible. Y hay 8 montañas rusas. Más. ¡11! No, bueno, yo creo que voy a jubilar a estos dos locutores y me voy a quedar yo. Porque al final yo sé más cosas. No, 11. Bueno, después de Europa Park vamos a irnos a las montañas. Madre mía, habéis preparado bien esto. Otro comodín de este. Ah, ¿esto cómo había que reciclarlos? Alpes bávaros. Alpes bávaros. Bavarian Alps. ¿Dónde está? Son bárbaros. Bárbaros. ¿Dónde está la montaña rusa? Tienen barbas. ¿Dónde está la montaña rusa de montaña? Montaña rusa, montaña, no es Hulk of Life, pero tiene una altura muy grande. Y esta... Un kilómetro, pinta, es muy poco. Tiene pinta de ser la... una, o sea, claro, son grandes las montañas rusas de montaña. O como se llamaban, bueno, no sé cómo se llaman. Después ya vamos a irnos otra vez a montaña y después por fin nos vamos a casita, ¿no? Pues sí. Pues lo que digo, cogemos el coche en Düsseldorf, hacemos todo ese recorrido y devolvemos el coche en Múnich. Sí, eso es. Ah, y estoy preparando. Y va a ser un coche moderno, seguramente. Coche moderno, bueno. Ya me gustaría. Sí, está bien. Como el de Luxemburgo, que nos dieron un coche. Bueno, hemos. Es verdad, en Luxemburgo. Hemos pasado por ahí ya un poco todo el viaje de Prospección 2025. Y ahora pasamos al siguiente. an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go under. Hola, otra vez. ¿A qué te suena esto? A Eurovisión, ¿no? Sí. Pues sí, es Eurovisión, es que tenemos otro segmento ya de Eurovisión. O sea, básicamente están todas... El mes que viene. El mes que viene, sí, el mes que viene se hace Eurovisión. Y ya están todas las canciones preparadas de hasta la semifinal, hasta la segunda semifinal. Sí, pobre... Hasta la final. La final, no. Pero, bro, qué bien, o sea... Ya están todas preparadas, excepto España, o sea, España no... España y algunas más. España no participa. ¿Alemania? Alemania sí que participa, o no, no, no, no sé. No, Alemania no. No, no sé, no, pero bueno, en fin, que ya tenemos todas las canciones de Eurovisión. Creo. Hay preparadas. Tengo una cosa que decir, y es que hay la de Grecia, es básicamente horrible. Bueno, en mi opinión, es básicamente horrible. Va de un tío que está todo el rato hablando sobre él, y que eres genial, y que es el mejor tío del mundo, y que punto pelota, no sé cuántos. Bueno, escuchadla, ¿vale? Se llama Ferto. Y Ferto, para que sepáis, significa tráemelo. Tú. Elian, tienes canción favorita, ¿no? Sí. ¿Cuál? Moldova. Viva Moldova. Viva Moldova. La verdad es que hablaba un poco tan solo de Moldova, ¿no? ¿Qué dice? Espera. Mallorca. Ya, Mallorca es España, es que no. No hemos investigado todavía un poco la letra. Viva Moldova tiene que, no sé, como que habla un poco solamente de Moldova, ¿no? Pero a alguien le gusta. Yo no tengo todavía ninguna que me guste. ¿Y papá? Yo es que no las he escuchado, pero tengo una teoría. ¿Puedo expresar mi teoría? Sí. Ya, pero primera. Lo he escuchado por encima, no me he puesto a prestar atención. Tengo la teoría de que hay dos o tres países, dos o tres canciones que he escuchado que cantan en español. Prácticamente toda la canción. ¿Moldova? Moldovia. ¿Y Grecia era también? Grecia, sí, creo que sí, más o menos. Y creo que es por lo siguiente. Como España es un país grande y los españoles este año no pueden votar, ¿sí?, a su país porque no están, claro, aunque esté fuera de España, van a votar a los que hablan en español, a los que cantan en español y dicen cosas como Mallorca o paella o cosas de estas. Así que han jugado a la estrategia, han presentado la canción que cantan en español para que le votemos nosotros. A mí no me parece bien. A mí tampoco es que me guste mucho las que hablan español, o sea, bueno, yo todavía no tengo por determinar cuál es mi favorita, pero bueno, hay bastantes. Ah, y hay unas que literalmente se llama Solo Quiero Más, es la de Lituania, y canta varias palabras en español también. Otra en español. ¿Cuándo es el festival este? Mayo, pero ¿qué día es? No sé, a ver, los vi, pero no. Para salir del país, digo. ¿Cómo que pasa? Es una broma. Madre mía. Vamos a irnos a... Austria. Una noticia. Vamos a retransmitir Eurovisión. Como no participa España, pues no hay presentadores. ¿Quién lo retransmite? Nosotros. Con estos mismos micrófonos que estamos hablando. Sí. La. Ve, hubo canciones mejores el año pasado para que Canadá. Y bueno, ahora empezamos con un evento. No. Un evento de básicamente un juego dedicado a Gael, que creo que es el único que lo juega básicamente, y es la Minecraft Live. Sí. En realidad Gael no lo juega, pero Le gusta. Le gusta. Básicamente le gusta Minecraft Live. ¿Qué es la Minecraft Live? Es un evento que comparten las nuevas actualizaciones de Minecraft. Sí, muy guays. ¿Qué nos esperaremos? ¿La End Update? Pues no, no es la End Update. No. Qué mal. Y también nos esperamos la Warden Day. Pues no, la Warden tampoco Day sale la Warden Update. El universo de Minecraft es, bueno, según lo que dicen los desarrolladores, es corto y hay que expandirlo. Pero es que expanden muy poco, ¿no? Porque la Minecraft Live es dos veces, tan solo dos veces, perdona, tan solo, demasiado, dos veces al año. Como que mucho, ¿no? ¿Y qué es lo peor? Que cada vez se añaden dos nuevas actualizaciones. O sea, bueno, lo llaman drops. Water drop XD. Cada actualización lo llaman drop. ¿Y qué es este drop? Pues empezamos con el primer drop, el que lo saben todos los que juegan a Minecraft básicamente toda la vida. Es piedra, ya está. Es piedra. Piedra, poner piedra, romper piedra. Una imagen exclusiva. Me gusta la piedra. Sí, una imagen exclusiva de la actualización, un bloque de piedra. ¿Pero qué da esto? Pues mira, que no van a quitar los bloques de piedra en esta actualización. Nah, es broma. ¿Qué es lo que va a dar realmente en esta actualización? Pues mira, vamos a dar... ¡Ajá! ¡Pollos bebés! ¿Qué tal? ¿Qué te gustan de las cosas bebés? Todo. Es que son los cerdos, los pollos, los lobos. Sí, mira, básicamente creen los desarrolladores que los mobs, los caballos y las cosas esas, las criaturas bebés, son básicamente lo mismo que, por ejemplo, una vaca o un cerdo. Son básicamente lo mismo que mayor, solamente que pequeñito, en bebecito, ¿no? Bueno, pues... Y si le das un diente de león. Pero eso aún no estamos hablando, mira. Han mejorado los bebés. Simplemente, o sea, antes los bebés eran diferentes y ahora lo han mejorado. Cada bebé tiene su propia cosa. Y bueno, hay una manera para que no se hagan mayor nunca. Sí, con un diente de león. Los dientes de león... Perdona, ¿un diente de león? No. Un diente de león dorado. Dorado, eso. Se craftea con un diente de león y pipitas de oro y se consigue un diente de león dorado. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que se ponga, que nunca se hagan mayores. Bueno, y ese es el primer drop. Pero antes del segundo drop regalaremos otra cosa. Sí. Otra cosa, y es el Minecraft World. ¿Qué pasa? Un parque de atracciones. Un parque de atracciones de Minecraft. ¡Wow! ¡Flipa! Con la primera montaña rusa de Minecraft. Con la primera atracción de Minecraft. El primer parque de atracciones de Minecraft. Básicamente. Sí. Y estará en Reino Unido. En Reino Unido. ¿Lo sabías? No. Bueno. No lo sabía. Ah, una cosa que se me olvidó de la anterior actuación y es que a partir de ahora las etiquetas del hombre, que son con las que le ponen nombre a los animales, se podrán craftear más fácilmente. Simplemente un papel y una pepita de hierro. Nada más, punto pelota. Bueno, y ahora pasamos al siguiente drop. Pues Chaos Cubet. ¿Qué es Chaos Cubet, bro? Chaos Cubet es básicamente un bioma. Es verdad. Añaden bajo las cuevas un nuevo bioma. El bioma de cuevas de azufre. Las cuevas de azufre están compuestas por dos bloques esenciales: bloque de azufre y bloque de ozono. Y también hay una nueva criatura. ¡Una nueva criatura! ¡Es el cubo de azufre! ¿Cómo funciona el cubo de azufre? Le puedes meter un bloque dentro y le puedes dar con clip derecho. ¡Wow! No, era con clip izquierdo, perdón. ¡Wow! Pues sí, era con clip izquierdo. ¿Y qué pasa cuando le das con clip izquierdo? Pues que se va y va volando. ¡Se sale rebotado! ¡Es como una pelota! ¡Wow! Dirás. Y no se mueve, ¿sí? no bota el mismo. Solo lo podemos decir nosotros. Además, no son malos. Cuando les matas se dividen en dos, pero estos no siguen sin crecer. Cuando se dividen en dos, crecen. Y por cierto, en el bioma de Costa Azul también hay una nueva agua, que es la agua con la agua que está contaminada, básicamente. Y eso es todo en la Minecraft Live. ¡Oh, no! Una última cosa. Añade Minecraft Dungeons 2. No puedo decir más porque se está alargando demasiado. Así que si queréis saber cosas sobre Minecraft Dungeons 2, pues eso, básicamente miradlo, ¿vale? Y aquí se acaba. Música de anuncio, os recordará, sí, seguro. Y aquí se acaba la Minecraft Live. Y ahora empieza el after show de Dev Digna. No, es broma, es broma, es una cosa que va después de la Minecraft Live, pero olvidaos. Cierto, una cosa, tenemos una novedad en Radio Fuentes Montoro. Tenemos una nueva página web, que sí, ya teníamos antes una página web, pero era una absoluta caca. Por eso ahora mismo tenemos una nueva, sí, creada con Antigravity, bueno, creada también y un corazón. ¿Y qué hacer? Creada por nuestro editor personal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ofrecerá más cosas. También tendrá lo mismo de la antigua página web, pero básicamente... Bien hecho. Bien hecho. Más moderno. Es la misma. Es parecida, pero mejor hecho. Y hecha sin Wix, porque Wix es para noobs. ¡Pues claro! ¿Cómo que es para noobs? ¿Qué es eso? Noobs. Waterdrop. Waterdrop. Háblame en español, por favor. Noob es. ¿Qué es? Novato, pringao. Ah, ¿y Antigravity para quién es? Para pros. Ah. Tu. Muy bien, ya está. Mira, hay tres niveles: Noob, Pro, Hacker y God. Bueno, la página web que está. Bueno, ¿puedo hablar sobre ello o quieres hablar tú? Sí, sí, puedo hablar con ello. La página web que no está terminada al 100%, pero no. La vamos a pasar hoy con este... Cuando terminemos de grabar, la vamos a pasar. No está terminada de todo, para saber qué... No la vamos a pasar cuando terminemos de grabar. Va a venir este año, en unos días, todavía. Ah, hoy no. Hoy no. Ha decidido Nike que hoy no. Vale, pues entonces, en unos días. Va a ser como Minecraft Dungeons. Que lo revelan y dicen, será en los próximos días. No, pues, no, pero lo pasamos hoy, ¿no? No está terminado todo, o sea, habría que... Da igual. Yo he puesto un cartelito al principio de la... Un momento, por favor. He puesto un cartelito al principio de la página web que pone, la web no está terminada, pero puedes entrar a echar un vistazo. Vale, pues está... Podéis entrar a echar un vistazo en las versiones alfa, ¿vale? Aún no está la 1.0, ¿vale? Está en versión... Alfa. Casi, está al 90%. Eso, o sea, alfa. Está al 90%. Por lo que hoy podéis disfrutar de la alfa en 90%. Alfa web. Alfa web. Hoy y tenemos... son las 9 y 10. Sí. No. Pero... No, perdón, las 8. Pero no... Y 10. Los que estáis viendo, no sé, tendréis esa hora. Bueno, se acabó el segmento. Bueno, y ahora tenemos que decir un mensaje muy, muy, pero que muy importante. ¡Hola, mundo crees! ¡Hola, mundo crees! ChatGPT. Sí. ChatGPT, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? ¡Hola, mundo crees! A ver, básicamente es lo que dice ChatGPT cuando no se conoce una respuesta. Según Pablo y Luis. Según Pablo Luis. ¿Qué pasa? Pues que hemos ido de vacaciones a... Asturias. Señor Asturiano, Asturias. con Pablo y Luis. Y nos ha enseñado el meme. Hola, mundo, ¿qué crees? No es un meme oficial, pero ¿qué más da, bro? Y entonces, eso. Hemos estado ahí. Música asturiana. Hemos ido en un viaje de 5 horas. 6 horas. No, 5. No, 6. 5 y un cuarto. 5 y media. Sí. Sí, pan de molde. Error de sistema. ¿qué hemos Pero hecho en Asturias? Hemos ido en coche. Hemos sin ido a dos playas. Sí, papá, pobrecito. Papá, ¿algo que comentar? Pues que me quedé aquí en casa yo solo, 4 días. Sí. Bueno, sordo, totalmente sordo. Pues aquí no había ruido, no había nadie, pues yo soy un sordo, como si. No sé. Pero. Lo importante es en Asturias. Hemos ido ahí. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos ido a, dos playas. Hemos ido a dos playas y nos hemos bañado con hasta agua. Con hasta agua, la cabeza. Con la. No. hasta la cintura. Hasta las rodillas. No, hasta la cintura. Pero el agua, cuando venía una ola grande. ¡Wii! Hasta la rodilla. Rodilla. Rodilla. Hasta la cintura. Ah, esa es una nueva parte del cuerpo. Hasta la rodilla. No. ¡Wow! Hasta la cintura, ¿vale? Hasta todos cintura. Los libros que tengáis de auto, ¿no? Bueno, directamente de anatomía, lo podéis tirar a la basura para poner la torrilla. Estaba el agua a 10 grados, ¿vale? 10. Sí. Más cosas. La casa de la abuela de Lucy Pablo. La abuela no estaba, entonces han venido ellos y nos han invitado. Había un columpio gigantesco. Teníamos. No era gigantesco. Pero, a ver, gigantesco no, pero cuando estaba en una puesta y esto había siempre hicimos cola para entrar en el columpio. También hay tiro con arco. Pero tiro con arco con pegar no. Tiro con arco, tiro con arco de flechas de verdad, de con punta. Eso. Y si te disparabas a ti mismo. Eso. Básicamente. Yo tenía la más mala puntería. Incluso desde aquí abajo hacía así y le daba al 8. Sí. O sea, estiraba el arco. Y lo tenía abajo. Y le daba al 8. Sí. Mira, una puntuación, ¿vale? Rojo. A ver, mira. Blanco 6. Blanco 6. Amarillo. Amarillo 7. Amarillo 7. Rojo 8. Y negro. 10. Ah, después está una O, porque en el largo también había una palabra. Y en la O, si acertabas en la O, 2000 puntos. Y si acertabas en el punto de la I, 3000. ¡Tin! Y otra cosa. No había ninguna I, por cierto. Pero igualmente, si hubiera punto de la I. ¿Qué más? Ah, sí, otra cosa muy importante. Había otro punto. Había otro columpio. Pero había una cosa muy importante que las tuyas. Los O. O ríos. Sí. Iba a decir orificios, pero. Los O ríos. Los O ríos, que son básicamente. Antiguamente. Almacenes. Almacenes donde se almacena cosas. No, comida. ¿Sabéis por qué los hórreos? Están construidos así. O sea, ¿por qué los hórreos existen? ¿Para qué son? Sí. Pues, para almacenar comida y para que no se la coman los animales. Y está bastante bien. Hemos subido. Eso nos lo contó mamá. Hemos entrado dentro y en una caja llena de legos. ¡Wow! Y ha estado bastante bien. Eso es lo mejor del hórreo. Sí, pero no hemos entrado ahí dentro en todo el viaje. Sí. Sí. ¿Cuánto? Hemos entrado dentro del hórreo. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pero después de eso ya no hemos entrado más. Ah, sí. Y eso es todo nuestro viaje. Sí. Sí. Madrid es Madrid. Y Madrid es Madrid. última cosa. Hola Mundo Cres. Hola Mundo Cres. Toda la Minecraft la... Nada, es broma. Ha sido todo el programa de Radio Fuentes Motor. Ha sido todo el programa. ¿Cuánto ha durado? Mucho. ¿Eso? No mucho importa tiempo. Pero puede que tengamos récords. Hemos tenido bastantes tomas falsas. Media hora solo. Antes de hacerlo tenemos bastantes tomas falsas. Espero que no los haya borrado. Todo está del tirón. No he borrado, no he cortado nada. O sea, desde que hemos empezado a grabar hasta ahora no he cortado el micro. O sea, que lo que sale, sale. Bueno, puede que tengamos... Lo que no voy a poner las tomas falsas al final porque ya están incluidas en el programa. Adiós. Así que, en fin, eso ha sido todo el programa. Adiós. Adiós. Dios. Dios. Adiós. Hasta otro... Adiós. Muy bien hecho. Soy un os. Bueno, pues hasta la próxima semana hasta. O mes o año, quizás. Ah, sí, no, otra cosa. Vamos a intentar hacerlo cada semana. Así que os esperamos la próxima semana si es posible. Así que bueno, hasta la próxima. Y ahora vamos a ver las estupideces que puse en el guión, ¿vale? Vacaciones más santa, bla, bla, bla, final, otro, ¿vale? Después 8, 6, 7. Después 8, 2, o sea que será el 8 y es el 8, 2, ¿vale? Después 9, nada. Después 10, nada. Después 11, espera, ¿por qué sigues aquí? Después 12, después 13, bueno. 14, adiós. 15, puerta abierta. 16, puerta cerrada, o sea... Vale. Pues 17 gigantesco con hacia el 18 que tienen dentro un 67, 67. Después del 18, 67. What? O sea, what? Después del 18, 67. Después 19, nada. Después 20, después R. What the hell? O sea, definitivamente después del 20, R. Después 21, vale, vale. Vuelta. Mal escrito, vamos. Después uno intro la bachica. Después está otra vez empezando. Bueno, de igual. Y ahora 6-7 6, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, what? 6, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, what?